Bueno, voy a cantar esta canción de la autoría de Hernando Marín, titulada Castigo de Dios. Una canción que me gusta mucho y se la dedico con amor para todo mi pueblo. Y que ojalá le llegue justicia a todos esos corruptos que hoy roban y que gobiernan a nuestro país y a mi pueblo Curumaní. Y dice así. Que están lo más.